¿Cómo están, queridos auditores? Aquí estamos nuevamente junto a ustedes, felices de estar en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa. ¿Qué les parece si para comenzar partimos con el audio de Antimafia de Uruguay, del periodista Jean-Georges Almendras, antes de entrar en materia? ¿Tenemos el audio por ahí, producción? ¿O esperamos un poco? Como me diga producción, en realidad. Buenas tardes, amigos oyentes. De La Verdad, una alternativa, Claudio, María Cecilia. Les hablo de acá, desde Montevideo, a la audiencia y a ustedes, en una tarde de alta temperatura, acá en Montevideo, con una situación de COVID-19 que se está transformando un poco en compleja porque ha ascendido el número de casos y el gobierno en el transcurso de las últimas horas ha dictado algunas medidas preventivas y ahora se aguarda un poco el curso de los acontecimientos hasta el 17 y 18 de diciembre ante la eventualidad de ver si se normaliza la situación, si hay un descenso de casos o de lo contrario, las medidas serán mucho más fuertes. Pero bueno, más allá y al margen de las medidas que se están planteando en nuestro país por la pandemia conocida ya por el mundo, lo que quiero compartir con ustedes es la necesidad y la importancia y el significado de una lucha, de una causa, que es una causa que se circunscribe al Medio Oriente, pero en realidad se circunscribe a la humanidad. Debería circunscribirse y debería ser bandera del mundo entero. El pueblo palestino vive desde hace 72 años un verdadero infierno. Ha sido saqueado, el pueblo ha sido perseguido, ha sido estigmatizado por una de las mayores persecuciones cometidas después de la Segunda Guerra Mundial por parte de, en este caso, por parte del Estado de Israel. Irónicamente, cuando el pueblo judío venía de una situación de guerra y de violencia, de guerra no tanto, de violencia, de holocausto, el holocausto de judíos y de otros grupos humanos en manos del poder nazi. Pero parece que se han invertido los papeles, lamentablemente. El imperio, el poder del sionismo se ha transformado en un poder nazi y ha transformado al pueblo palestino en lo que fue el pueblo judío en los años de la Segunda Guerra Mundial. El pueblo palestino vive el holocausto, vive en un gueto. El gueto se llama Palestina, una Palestina con fuerzas de ocupación, arbitrarias que asesinan, que cometen prisiones arbitrarias, es decir, encierran, literalmente encierran a personas, niños, jóvenes, mujeres y hombres arbitrariamente, sin derecho a una defensa acorde a las normas internacionales, dentro del rótulo de prisión administrativa. Una prisión que puede demorar 5, 6, 7 meses, un año, más de un año y años. Hace 72 años que el pueblo de Israel, el pueblo palestino, es víctima del poder sionista y no necesariamente del pueblo del Estado de Israel, el pueblo judío. El pueblo judío vive a veces una situación víctima de la mentira. Se le transmite ciertas situaciones para decir literalmente que el pueblo palestino es un pueblo terrorista. Entonces, y como es terrorista, hay que cuidarse. Entonces, el gobierno del Estado de Israel y el poder sionista que está instalado dentro del gobierno del imperio de Israel, del Estado de Israel, comete un doble crimen. el crimen de perseguir al pueblo palestino, de encerrarlo, de mantenerlo sin libertades y sin derechos, y el crimen de mentir a su propio pueblo sobre la realidad de los sufrimientos que viven los palestinos en Cisjordania y en la Franja de Gaza. Son innumerables los testimonios de avasallamientos. Cientos y cientos de periodistas, renombradas plumas, entre ellas Eduardo Galeano y otros tantos de otras partes del mundo, de Latinoamérica y de Europa, han luchado y luchan por la causa palestina. Líderes de la música, como Roger Waters, hombres que han sido asesinados por entregarse a esa causa, como Vito Arrigoni, un activista italiano que fue asesinado en el Medio Oriente precisamente por estar involucrado en esta causa, y su asesinato seguramente no fue ajeno a las fuerzas de inteligencia, a los servicios de inteligencia israelíes. Y muchos más, y entre ellos nosotros. Ustedes como periodistas de Antimafia, Claudio y María Cecilia, ustedes, amigos oyentes, como ciudadanos chilenos, latinoamericanos, que están también soportando esta misma situación, sobre todo las comunidades mapuches, que viven exactamente el mismo martirio que el pueblo palestino. El pueblo mapuche argentino vive la misma situación, y los pueblos originarios de América Latina son siempre la moneda de castigo que utiliza el poder, el hombre blanco, el poder económico, el capitalismo. El hombre poderoso, dueño del mundo, ejerce siempre la presión sobre los pueblos más vulnerables. Ha sido este entonces el saludo y el homenaje al pueblo palestino con estas palabras, después del foro que acaban de hacer los chicos de Our Voice a nivel latinoamericano, precisamente defendiendo al pueblo palestino. Hasta la semana que viene. Amigos oyentes de La Verdad, una alternativa, les hablo Jorge Almendras desde Montevideo, Uruguay, redacción de Antimafia 2000. Ahí estaba el informe de Antimafia del periodista Jorge Almendras para ustedes. Ahora, no vamos a hablar de nuestro país hoy día, para salir un poco para no cansarlo, porque vamos a tratar otras temáticas que creemos que son tan importantes como hablar de nuestro país. Y a lo mejor ustedes lo escuchan a diario y a cada rato en las redes sociales y de repente se cansa la gente. Mire, les quería comentar, llegó a mis manos un informe que no acostumbro a manipular, digamos, pero se los quiero, cuando lo vi, dije esto lo voy a comentar en la radio. Son indicadores de mercado global, un informe para inversionistas, para gente poderosa, digamos, de distintas partes del mundo. Y este informe es para la estrategia de inversión. Mira qué llamativo lo que dice aquí, que le queremos comentarlo. Termina noviembre con muy positivos resultados para las distintas clases de activos en los mercados globales, en especial para aquellos que venían más golpeados y o que tienen una mayor correlación con el ciclo económico global. A comienzos del mes los mercados recibieron positivas novedades que limitaron los factores de incertidumbre. La lectura para el mercado del resultado de las elecciones americanas fue positiva, la elección de Biden como se esperaba, y se estima que republicanos mantengan mayoría en el Senado, lo que limitaría cambios mayores en impuestos planteados por el nuevo presidente. Junto con ello, los estudios de efectividad de vacunas en fase de prueba fueron mejor a lo esperado por analistas y anticipan los plazos proyectados para una vuelta a la normalidad. Eso es lo que vamos a comentar. Por último, los resultados corporativos en general han sorprendido al alza, demostrando las empresas una mayor capacidad de respuesta al complejo escenario que vivimos. Es muy breve lo que les voy a comentar. La suma de noticias positivas, junto con políticas monetarias globales que incentivan los flujos recurrentes a los mercados accionarios, generaron que el mundo presentara retorno sobre el 10%. Eso me lo voy a saltar porque quiero otra parte. Los resultados de estudios respecto a la efectividad de las vacunas fueron mejores de lo esperado y permitirían que la población americana, porque esto está referido a Estados Unidos, comience a vacunarse paulatinamente ahora en diciembre. Ya se trabaja en autorizaciones excepcionales para comenzar a vacunar a grupos prioritarios. Recordemos que Estados Unidos está, pero con una cantidad de muertos, pero ya a otro nivel, ya han sobrepasado sobrepasado los 350 mil, y Biden dice que esperan 250 mil más. Lo dijo así antes de subir incluso al gobierno. Si bien queda mucho por recorrer, el camino parece pavimentado para que a fines del próximo año gran parte de la población mundial tenga acceso a vacunas a fines del 2021. Entonces, tenga acceso a vacunas y con ello volver a una nueva normalidad, escenario que hasta hace un mes no teníamos mayor certeza. Ahora, y por último, con esto termino, el entusiasmo con la novedad se apoderó de los inversionistas, quienes volvieron en masa a los mercados de renta variable. Ya, eso lo demás no sigue. Eso es todo lo que les quería comentar respecto de esto. ¿Se dan cuenta que el mundo no ha entendido esto del coronavirus? Un día vamos a hablar del coronavirus desde el punto de vista científico y de la ciencia del espíritu para que entiendan la profundidad que tiene esta enfermedad y la oportunidad que significó para la humanidad esta enfermedad, aunque usted no lo crea. Entonces, de verdad que el coronavirus es absolutamente increíble y es la primera señal que nos da el cielo, un aviso, porque el cielo está empezando la justicia de Dios, pero Dios tiene tanto amor que lo empieza de a poco, no es violento, entonces está empezando. Y este fue el primer mensaje, el coronavirus. A ver si entendemos algo. Bueno, algunas cositas que les quiero comentar antes de seguir con otra temática. Esto es una noticia muy interesante. La sonda china Chang'e 5, que tiene como fin traer a la Tierra muestras de suelo y rocas lunares, alunizó con éxito. Esto fue el 1 de diciembre del 2020. La misión, la primera de este tipo desde la década de 1970, forma parte del programa chino de exploración lunar, que tendría una duración de 15 años. La sonda Chang'e 5, que China lanzó rumbo a la Luna el 23 de noviembre, ha aterrizado con éxito en la superficie del satélite natural de la Tierra, informa el canal CGTN. La sonda tiene como objetivo traer a la Tierra 2 kilogramos de muestras de suelo y rocas lunares. En caso de éxito, la misión Chang'e 5 convertirá a China en el tercer país que ha logrado recolectar muestras lunares después que décadas atrás lo hicieran Estados Unidos y la Unión Soviética. Ahí termina la noticia. ¿Qué le parece esta noticia? ¿No le parece que es para gente sin cerebro? ¿Es para gente estúpida? ¿Cómo es posible? Ellos saben que tienen a la gente dominada de tal manera con el control mental que dicen una cosa así. ¿Les parece lógico que después que el Estados Unidos fue a la Luna en el año 69 y después la década del 70? Y trajeron muestras de tierra, dicen ellos. Y estos 50 años después vayan a la Luna a buscar más tierra. ¿Esa es la noticia? ¿Para eso gastan fortunas y fortunas? ¿Le parece a usted que eso sea lógico? ¿Tiene alguna lógica? Si hoy día tenemos que tomar las noticias, siempre una noticia, tenemos que rescatar la parte relevante de la noticia, que una sonda china llegó a la Luna. Punto. Ahora, ¿a qué fue? Ahí viene la mentira. Obviamente que no fueron a sacar muestras de tierra. Es absurdo. O sea, 50 años después, para ponerse a la altura, los tres países vamos a tener tierra de la Luna. Y esa es toda la investigación. Eso es lo que fueron a hacer a la Luna. Para eso fue todo el tema Apolo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que me enferma, me molesta. Que piense que la gente es tan, tan estúpida. ¿Cómo es posible que digan esa estupidez? ¿Tiene algún sentido o no tiene ningún sentido? Evidentemente que ellos fueron a fotografiar, porque no es una misión tripulada, porque misiones tripuladas no pueden llegar a la Luna, no están autorizadas. Ellos fueron a fotografiar las bases extraterrestres que hay en la Luna, para tener y no depender de las fotos de la NASA. Entonces, para tener de alguna manera para presionar a Estados Unidos también con eso. Recuerden que China y Estados Unidos están en una guerra total. Falta la guerra militar nomás, pero en todos los otros campos están en guerra. En la guerra económica, la guerra científica, la guerra tecnológica, en fin, todos. Y esto también es parte de la guerra científica o tecnológica, como ustedes quieran llamarlo. Entonces, evidentemente que fueron a eso y no fueron a otra cosa. Y yo creo que si, con dos dedos de frente nos damos cuenta que es así. Por eso quería destacarlo, porque así sale la noticia y es de la agencia Reuters y de la página del RT en español, que es una página seria, digamos. Sin embargo, las agencias son las que distribuyen las noticias a todos los distintos medios de comunicación. A ver, un funcionario de la administración de Donald Trump, esta es otra cosa que es muy interesante también, que habló bajo condición de anonimato, ha afirmado que en el pasado los israelíes han compartido información con Estados Unidos sobre sus objetivos y operaciones encubiertas antes de llevarla a cabo, y que el científico nuclear iraní Mohsen Farizadeh, que fue asesinado el viernes pasado, había sido un objetivo para los israelíes durante mucho tiempo, ha informado este miércoles la cadena local. Sin embargo, no dijo si lo hicieron en este caso y se negó a dar detalles sobre si la administración de Trump sabía sobre el ataque antes de que se llevara a cabo o brindó apoyo, según la nota. El informe ha recalcado que Trump le ha dado al secretario de Estado Mike Pompeo carta blanca para continuar llevando a cabo la campaña de máxima presión durante los próximos 2 meses. Es muy peligroso porque Pompeo es como un gallo loco, ¿no? Trump, a pesar de lo loco que parece, es mucho más inteligente. Entonces, Trump, Pompeo que está reemplazando en esas lides al presidente, porque Trump ya está con un pie afuera ya. Entonces, no quiere hacer ese tipo de cosas ya. Y se la encarga a su secretario de Estado, que es como el vicepresidente, es más que un canciller, digamos. El cargo de secretario de Estado en Estados Unidos tiene un cargo a nivel ejecutivo. Entonces les decía, el funcionario ha advertido además que el asesinato del destacado científico iraní podría obstaculizar la diplomacia entre la administración entrante del presidente electo Joe Biden y Teherán, que es la capital iraní. Farizadeh, que cumplía como director de la Organización de Investigación e Innovación Defensiva del Ministerio de Defensa e Irán, y su papel en la industria de la defensa iraní fue sumamente determinante, fue asesinado en un ataque terrorista cerca de Teherán, que es la capital de Irán. Bueno, para que ustedes sepan por qué les menciono esto, es tremendamente grave. De hecho, hace un par de horas atrás, Irán mandó un misil a una base norteamericana y es probable que mande misiles a Israel. ¿Qué está pasando? Israel se juntó con Arabia Saudita y le pidió permiso para usar el suelo de Arabia para atacar Irán. O sea, se está preparando para la guerra. Si la guerra está. Recordemos que Israel, para quienes los auditores que no se han dado cuenta, ha estado bombardeando Siria solamente porque ahí hay objetivos iraníes, habían soldados iraníes ayudando y a esos atacaban, no así, no a los sirios, sino a los iraníes. Recordemos que a comienzos de año fue asesinado el general más importante de Irán a petición de Israel, lo hizo Estados Unidos, pero fue a petición de Israel. Un berrinche de Netanyahu hizo que Trump hiciera ese asesinato. Y bueno, y después Irán les atacó 3 veces y le mató a varios soldados norteamericanos, y sin embargo, eso nunca salió publicado porque ellos no lo van a decir. Pero nosotros tenemos fuentes que nos dicen que efectivamente murieron más de 80 militares norteamericanos. Entonces Irán no se anda con chicas. Irán tiene una tecnología misilística que está al nivel de las potencias, de las más grandes potencias. Entonces, tiene misiles de alta precisión. Y si bien es cierto que todavía no tiene bombas nucleares, puede lanzar una andanada de una cantidad de misiles que prácticamente destruyan a Israel. Entonces, Israel le tiene miedo a Irán. Yo sé, sabemos que le tiene miedo a Irán. Entonces, pero están pensando en atacarlo ahora porque ahora Irán va a enriquecer uranio al 20%. Y después de eso viene otro paso más, que es enriquecerlo más aún. Y de esa manera pueden ponerle cabezas nucleares a sus misiles y de ahí sí que desaparece Israel. Y los iraníes son bastante decididos, no les tiemblan la mano. Entonces, ahora es importante lo que le acabo de decir. ¿Por qué? Porque Turquía condenó este atentado y se puso al lado de Irán. Turquía, un tremendo país, una potencia militar, pero tremenda. ¿Acaso la más poderosa del Medio Oriente junto a Irán? Sin lugar a dudas. Entonces, hay una sentencia bíblica que dice, como señal del fin de los tiempos, que dice, cuando Jerusalén esté rodeada de ejércitos. Jerusalén es la capital de Israel. ¿Y cuándo va a estar rodeada de ejércitos? Los palestinos que están ahí, ahí mismo, el Líbano que está al lado. Después está Siria, Irán, Turquía, y por otro lado va a estar Egipto. Entonces, ahí va a estar rodeada de ejércitos. Y se están dando las condiciones justamente porque en su afán Israel de protegerse de la eventualidad de que Irán fabrique bombas nucleares, está atacando a Irán. Es muy probable, no lo puedo asegurar porque no lo tengo la certeza, pero todas las cosas indican de que fue el Mossad israelí el que hizo ese atentado terrorista en suelo iraní contra este científico nuclear, una eminencia en el campo nuclear que tiene de origen iraní, por supuesto, y que está y fue asesinado. Entonces, ese tipo de cosas está relacionada con el final de los tiempos. Cuando pasan, nosotros le ponemos el toque de alerta, le hacemos la observación para que ustedes entiendan y de alguna manera reafirmamos lo que venimos diciendo hace mucho rato, que estamos en este tiempo, que es el tiempo, este es el tiempo, nadie sabe el día y la hora, pero este es el tiempo del contacto cósmico y de la segunda venida de Cristo. Y nosotros nos vamos a dar cuenta que tiene que ser así cuando veamos todo, nosotros que hoy día nos sentimos aplastados y vemos todos los días en las redes sociales cosas increíbles, que cómo es posible que hagan eso y hagan aquello y nos aplasten más y nos mientan más y nos engañen más y usen el terrorismo de Estado y usen las fuerzas. En el caso de nuestro país, digamos, pero en todos los países pasa lo mismo, o en casi todos, para inculpar los carabineros de civil, se hacen pasar por manifestantes y promueven la violencia, porque el sistema que quieren implantar tiene que ser implantado a partir de la violencia. No le sirven al sistema que quieren implantar la manifestación pacífica, no le sirve, porque no tiene respuesta para eso. Para la única respuesta que tiene es la represión, pero tiene que haber violencia. Entonces, fabricamos la violencia y después la reprimimos. Ese es la consigna de ellos, del poder, y eso lo han dicho muchos autores en connotados libros que nuestros auditores a veces nos han preguntado. Entonces, eso es la metodología. Y tenemos un tema muy importante. La semana pasada hablamos del gran reseteo y queremos seguir tocando este tema porque es muy, pero muy de la mayor gravedad. Porque cuando hablamos del nuevo orden mundial, la gente dice, no, eso no va a pasar nunca, eso no va a pasar en 15, cuánto, en 50 años más, no, finalmente Dice la gente, no, no lo creo realmente, no creo que llegue a pasar eso, no, no pueden ser, o sea, no, no puede haber, no pueden ser así. Y nos engañamos nosotros mismos y creemos la cosa, ¿no? Así. Pero cuando veamos que hay concertada ya una reunión con los líderes mundiales, el Foro Económico Mundial, que está concertada para comienzos del próximo año, para poner las bases, implantar este sistema en la práctica, llevarlo al cabo, donde no vamos a tener nada, no vamos a poseer nada. Y dicen ellos que vamos a ser felices, porque dicen que nos van a dar de todo. Nos van a asegurar una renta básica, pero tenemos que hacerles caso en todo. O sea, nos vamos a convertir en robots, nos vamos a convertir en esclavos. Eso es lo que nos están ofreciendo. Y tenemos un audio respecto de ese tema, pero antes de ese tema, parece que tenemos una pregunta que no sé si es del programa de este o del anterior. ¿Vamos con la Tengo una pregunta? pregunta aparte de Daniel Andrés Mesa. Daniel Mesa pregunta si los alienígenas existen. Roswell debe haber sido verdaderamente un acontecimiento donde la humanidad avanzó tecnológicamente. Es decir, si hemos hecho ingeniería inversa en los últimos 70 años, toda la tecnología que tenemos derivada de los extraterrestres y está tremendamente atrasada en relación a lo que saben las grandes potencias como China, Estados Unidos y Rusia. Es decir, ya tienen los computadores adelantados 50 años. Sí, bueno, la pregunta suya es muy, muy completa. Sí, los alienígenas existen y eso no es una creencia, es una certeza. Ahora, los que vinieron aquí a Roswell no son seres de luz, tampoco son seres malos, sino que son robots biológicos que son programados, son como Terminator, programados. Y que lo hicieron chocar justamente, hicieron chocar uno en Italia el tiempo de la segunda, antes de la Segunda Guerra Mundial, y está. Hicieron chocar en Rusia y en Estados Unidos para ver la reacción humana ante eso. Lamentablemente, el ser humano no reaccionó como ellos hubieran querido, reaccionó de la peor manera y buscó la forma de sacarles provecho a esos seres. Y como usted bien dice, el Área 51 es un lugar de experimentación al cual no tienen acceso los presidentes porque los presidentes no mandan. Usted lo debe saber porque parece que es una persona informada. Los presidentes, hay dos presidentes que conocen el Área 51, los otros, pero no se les deja entrar a los presidentes. Y ellos no saben lo que se está haciendo ahí. ¿Qué evidencia más grande de que los presidentes no mandan? Entonces hay un poder muy superior a los presidentes que es el que dirige ese tipo de cosas y que esconde la información y que efectivamente tienen tecnología extraterrestre, pero muy limitada. No es las naves extraterrestres verdaderas, de origen extraterrestre, sí vienen y están viniendo cada vez más, porque hemos dicho acá muchas veces, se acerca y se aproxima el contacto cósmico, que es la única manera, y ustedes se van a dar cuenta, cuando seamos más y más aplastados, que no hay ningún poder acá en la Tierra que nos puede salvar, y que solamente tiene que ser un poder del cielo. Entonces, va a ser tanto la tiranía, va a ser tanto el aplastarnos que nosotros solos vamos a empezar a buscar la ayuda divina. Y la ayuda divina, si nosotros la buscamos, va a llegar. Pedid y se os dará, ha sido dicho en la Biblia. Entonces, los seres extraterrestres que llegan acá son todos buenos, no existen los seres malos. Los únicos seres malos que hay acá en la Tierra somos nosotros, que pensamos en violar a los niños, que traficamos con niños, que vendemos los órganos, que vendemos la sangre a los niños, etcétera, etcétera. Y somos esclavos del dinero y vivimos ambicionando el dinero. Y el dinero, por dinero matamos, sin ningún problema. Por dinero, por cuidar la economía, hacemos guerra. En fin, vivimos una cultura de muerte. Y por eso que nuestra civilización se va a terminar. Se va a terminar. El mundo no se va a terminar. Pero nuestra civilización, así como la conocemos, se va a terminar. Y solo van a participar en el nuevo mundo aquellos que tengan los valores altruistas del amor, de la compasión, de la generosidad, como por ejemplo los valores que hemos visto ahora, en pandemia, después del estallido social, de la gente que ayuda a quien no tiene. Nosotros hemos tenido la oportunidad de participar muchas veces en estas ayudas, del pueblo ayuda al pueblo. Y ese tipo de gente que hace esfuerzos inimaginables en forma absolutamente anónima, con lo poco que tienen para darle de comer a más gente, ese tipo de cosas son las que los valores que van a hacer, por ejemplo, que esas personas sean salvas, sean salvadas. Entonces, pero aquellos que egoístas, aquellos que piensan en el mundo materialista, aquellos que piensan en su familia y no, porque yo no le hago daño, yo no le hago daño a nadie, yo me preocupo de mi familia y no le hago daño a nadie, y tienen a su familia como opuesta al mundo, esas personas no van a tener la altura para salvarse, porque nosotros tenemos que, nos ha sido dicho que tenemos que ayudar al prójimo, tenemos que ayudar, no podemos ayudar a los niños de África porque no está a nuestro alcance, pero sí, todos tenemos la posibilidad de ayudar a alguien que tenemos cerca, de alguna manera, un vecino o alguien que conocemos en el mundo del trabajo, en cualquier actividad, en cualquier mundo donde nos desenvolvemos, siempre tenemos la posibilidad de ayudar. Y no ayudar con lo que nos sobra. Ayudar con algo que realmente usamos y que está en buen estado y que nos duela un poco. O sea, no es que sea un esfuerzo, no es ayudar, dar lo que les es lo que hace la gente de que tiene más recursos en general, voy a hablar siempre en general porque hay excepciones, ellos dan lo que sobra. Esto ya no lo voy a usar, así que bueno, hay otros que ni siquiera lo regalan porque lo venden, no sé si lo voy a vender, aunque sea, le saco un poco de plata. Ahí se evalúa el comportamiento de las personas, ahí se evalúa lo que está en el corazón de las personas. Entonces, y hay otros que regalan la mitad de lo que tienen, la mitad de lo poco que tienen, o más de lo que tienen. Entonces, esa gente sí que es merecedora de participar en el nuevo mundo. Ese es el tipo de gente que va a participar en el nuevo mundo. Ya la gente materialista no va a poder participar en ese mundo. No va a tener derecho a participar en ese mundo. Entonces, ellos saben perfectamente qué es lo que tenemos cada uno en nuestro corazón, porque ellos son seres adelantadísimos. Son, podríamos llamarlo de alguna manera, semidioses, pero son seres de luz, son seres muy evolucionados, 15.000 millones de años antes que nosotros. Son con una tecnología que nosotros no nos podemos imaginar y son capaces de hacer cualquier cosa que usted se pueda imaginar y lo que no se puede imaginar también lo pueden hacer. Entonces, ellos son la esperanza de la humanidad y por eso que existe una campaña del poder que manda el mundo, que tiraniza el mundo, para hablar de que contra el fenómeno OVNI, contra el fenómeno extraterrestre, lo desvirtúan de muchas maneras. Los círculos de trigo, que son obra de ellos, por ejemplo, han hecho unos falsos para que la gente, en general, como la gente es ligera de pensamiento, no, si dicen que son falsos, porque la mayoría de nosotros hablan así, pues. Dicen que son, o sea, no investigamos, sino que dicen que son falsos. Así hablamos nosotros. Así somos de poco críticos. ¿Para qué no usamos el raciocinio que todos y cada uno de nosotros tenemos? Entonces, no investigamos, no nos molestamos en investigar y opinamos con una soltura de cuerpo impresionante. Entonces, el poder mundial quiere desvirtuar el fenómeno porque es ellos saben que es lo único que les puede quitar su poder. Eso que lo quieren desvirtuar. Ahora, ustedes saben que apareció, por ejemplo, para muestra un botón, y se me vino a la mente. Esta semana algunos de ustedes tienen que haber visto que en el desierto de Utah apareció un monolito, una pieza metálica muy de como de 3 metros de altura, impecable, en un lugar absolutamente aislado, que por casualidad lo descubrieron, porque un helicóptero que andaba por ahí pasó cerca y vio algo que le llamó la atención y bajaron. Pero ojo, es tanto lo que le estoy diciendo yo que todas las evidencias de ese caso indican que es una muestra de una prueba de que eso no puede ser desde acá y que llegó ahí por obra de los extraterrestres. Pero es tanto lo que quieren desvirtuar el fenómeno que después apareció uno en Rumania. Y en Rumania, si usted lo miran bien, tiene unas marquitas. Mírenlo, por favor, búsquenlo en YouTube. Y aparecen en cada esquina del monolito, porque es un triángulo largo, se ven los pinchazos de donde fue pinchada la plancha. Son planchas metálicas que se pusieron formando el triángulo y se notan al tiro. O sea, cualquier persona que conoce un poquito de cerrajería se da cuenta que está hecho por hombres. Es absurdo. Y además está puesto en un terreno que está recién excavado, o sea, lo excavaron y lo plantaron ahí. Y es más aún, y hoy día me reía en la mañana porque apareció un video absolutamente trucho de que supuestamente se estaban llevando el monolito de Utah en unas cuestiones, que no se ve nada y que no dice nada. ¿Y sabes por qué? Porque el monolito estuvo ahí y antes que pudieran volver ahí, desapareció. Sin dejar ninguna huella de ninguna naturaleza. ¿Cómo es posible eso? Entonces, esas son las pruebas que nos mandan los seres extraterrestres para que nosotros, los que tenemos la capacidad de pensar un poquito, y todos tenemos que hacerlo, ese raciocinio, si uno estudia el problema bien a fondo, cuando se vio el monolito, el terreno está impecable. Cuando desapareció, el terreno está impecable. El monolito que inventaron en Rumania, justamente para desvirtuar, porque al decir que uno que descubrieron que el segundo monolito era falso, entonces, como por ende, la gente saca, generaliza y dice, ah, no, entonces son falsos. O sea, para desvirtuar el fenómeno. Lo mismo que han hecho con los círculos de trigo. Esto lo venimos siguiendo hace muchos años, décadas. Entonces sabemos todas las historias que han pasado en este tema. Eso es lo que le quería comentar, que realmente es para la risa, ¿no? Es para la risa, realmente. Y para tocar para volver a la temática que le estaba mencionando, del reseteo que empezamos a tomar, y ahora me acordé de esto del monolito, por eso sacamos el tema extraterrestre, pero vamos a estar yendo y volviendo porque el fenómeno extraterrestre es tremendamente importante para nosotros, tremendamente importante. Es lo más real que existe. Es una cosa, pero absolutamente real, no es un tema de creencia. La persona que no cree es porque es ignorante, porque las pruebas están y cada día son más y más y más. Realmente impresionante. Entonces, tenemos un audio ahí para compartirles que va a hablar un poco de este tema del reseteo para seguir comentándolo, que está relacionado con la materialización del nuevo orden mundial, que esto ya es real. Se toca, lo estamos tocando, está compartamos al un poco y alcance de la mano, después está a dos la meses. desglosemos a modo de conversación, como lo hacemos habitualmente, señala que el mundo en el año 2030, en la misma coincidencia con la agenda de la ONU, según el foro de Davos, no serás propietario de nada, pero serás feliz. Esa es la consigna que entrega el foro de Davos, el foro económico mundial. Su consigna es: no serás propietario de nada, pero serás feliz. El análisis crítico del documento del Foro Económico Mundial. Mira qué interesante que te señale los poderosos que para el año 2030 tú no serás propietario de absolutamente nada. Sin embargo, serás un hombre o una mujer feliz. ¿A qué se refiere eso? No deja de ser interesante analizarlo. Vayamos fragmentando un poco de qué se trata la información.

queridos auditores, donde el poder mundial nefasto del anticristo ya trazó el 2030, lo ponen como fecha, ellos van a imponer todo eso. Casi, casi nos cuesta imaginarlo, ¿cierto? Usted que vive en su casa, que tenga mucho o poco, tiene sus cosas y eso nos cuesta imaginarlo, nos cuesta. Pero muchas veces hemos dicho, si nosotros, si Dios dejara que llegáramos a esa fecha, nos perdemos todos. Estoy hablando de almas, que es lo único que le importa a Dios, porque la muerte no existe. Entonces, para eso, el objetivo del Apocalipsis es justamente de que nosotros vivamos situaciones traumáticas, saquemos lo mejor de nosotros y con la fuerza de la naturaleza, que es producida por la naturaleza y por Dios, esto no se va a poder llevar a cabo y de esa manera tenemos la posibilidad, muchos de nosotros, los que queramos hacer el bien, de salvarnos y escapar de esa oscura Agenda 2030. Eso que está mencionando ahí, que es lo que ya es la materialización del nuevo orden mundial. Nosotros el año 2018, en este mismo micrófono, hablamos de la doctrina Illuminati, que hablaba de que desaparecía la propiedad privada. El año 2019 hablamos de la Agenda 2030, y también repitió lo mismo. Y parecía como algo intangible, pero ahora está, la fecha del foro de Davos está en Suiza. Y de ahí adelante se empiezan a establecer estas normas. Y de este es un tema que vamos a hablar mucho porque es importante que sepan, esto hay un engaño, hay muchas cosas que van a engañar a mucha gente, sobre todo jóvenes, porque van a hablar de se va prácticamente a suprimir la carne, porque la carne va a ser un lujo, y la alimentación va a ser solamente en base a verduras. Entonces hay muchos jóvenes que son... que les gusta la comida vegetariana y por ahí, y el medio ambiente, y por todas estas cosas, hablan del cambio climático. Nosotros hemos dicho aquí también que el cambio climático es obra del nuevo orden mundial. El cambio climático, ellos se lo culpan al CO2 para que sea algo que dependa del hombre, y de esa manera se haga, ellos crean la necesidad de que la gente pida un líder único. Y ese líder único sería, en este caso, el anticristo. Pero en realidad no son estos, todas las cosas que están pasando que se lo echan la culpa al cambio climático, no son. El cambio climático es tal, está producido, pero no por las emisiones de CO2. El cambio climático, lo hemos dicho hasta el cansancio, está producido por un cuerpo celeste que se está acercando y que está produciendo muchas y muchas cosas. Los tifones que han habido en Oriente en estos últimos 2 meses, nunca ha habido de esa envergadura. Entonces vamos a ver más y más fuerte la naturaleza cada vez más, porque no es obra del cambio climático, no es obra del CO2, como dicen estúpidamente, pero me desesperan, estúpidamente. Pues el CO2, querido auditor, es necesario para la fotosíntesis de las plantas que nos generan oxígeno. Entonces el CO2 no es negativo, el monóxido de carbono es negativo, los hidrocarburos aromáticos son negativos, los productos de la combustión de un vehículo o de una máquina son negativos porque no todos son CO2. Entonces, y nos dicen que el CO2 negativo es absurdo. Estudie, pongan en el buscador fotosíntesis, ¿cómo se produce la fotosíntesis? Y va a ver que se forma con el CO2, el CO2 más agua forma ¿cómo se llaman? Las azúcares, y la estructura de las plantas, y como consecuencia de este proceso es la liberación de oxígeno. Entonces, ¿por qué cuando hay árboles hay oxígeno? ¿Por qué hay aire puro siempre cuando hay árboles? Porque hay mucha fotosíntesis. Entonces, que no nos traguemos cualquier cosa. Tenemos que pensar y tener ser muy críticos, no creamos nada de lo que nos dicen, nada, absolutamente nada. Seamos críticos, investiguemos, a ver por qué dijeron esto, no, por qué. No crean ni siquiera lo que yo les digo, eso siempre les digo, no me crean a mí tampoco. Entonces, escuchen las cosas que anoten y investiguen ustedes mismos. Ustedes tienen la capacidad de investigar, hacer raciocinio y pensar. Entonces, no tienen que creerme a mí. Tomen la información e investiguen ustedes mismos. Se van a dar cuenta de las cosas horribles que nos dicen, que es solamente engaño. Y ellos lo hacen porque saben de nuestra ligereza de pensamiento. Ellos lo hacen porque saben que nos tienen dominados mentalmente. Ellos saben que nos controlan mentalmente de muchas maneras. Tienen la tecnología para hacerlo. Entonces, casi diría que se ríen de nosotros diciéndonos esas cosas, esas liviandades. Esa noticia que les leí delante de la sonda Chang'e 5. Eso es liviandad que revela que nosotros somos todos estúpidos. Para eso lo hacen. Mira cómo estos estúpidos les decimos cualquier cosa y se lo creen. Así son de soberbios. Digámosles cualquier cosa, si las agencias de noticias, la AP y la Reuters, son de los Rothschild. Y de ahí distribuyen las noticias a todas las todos los medios de comunicación masivos del mundo. Entonces, las noticias son pero estúpidas, estúpidas, estúpidas. Cada día más estúpidas y menos profundas. Entonces quieren, parece que lo hacen como que quieren probar nuestro grado de estupidez o nuestro grado de control mental. Tenemos una pregunta, parece, de nuestros auditores. Noemí Salcedo, ¿cuál es el objetivo de los gobernantes del mundo? ¿Reducir la población? ¿Manipular la población? Hoy día se ha estado vinculando al tema de la antena WEN y la 5G con la manipulación del COVID-19. ¿Quieren acabar con la gente adulta, reducir la población? Y de aquí al 2030 nos quedan más de 9 años. ¿Qué quieren finalmente, lo que usted está planteando, Claudio? Hola, Noemí, tú nos has preguntado otras veces, parece. El objetivo es reducir la población, pero ellos han tenido que postergar ese objetivo. ¿Por qué? Porque ellos crearon muchas enfermedades y muchas estelas químicas y muchas cosas para tratar de reducir la población. Y muchas vacunas también para tratar de reducir la población, pero no fue tan efectiva la reducción de la población. Ellos no están contentos con su reducción de la población. Entonces, primero, ahora los tienen que controlar. Una vez que nos controlen completamente, ahí nos van a reducir la población. Porque el objetivo de ellos está establecido en las piedras guías de Lloria del año 80. Quieren mantener la población en 500 millones de habitantes. En este momento hay un informe científico que dice que nosotros en agosto nos gastamos los recursos a nivel mundial del año. O sea, y cada vez vamos llegando, después se estima que si vamos así, el próximo año va a ser en julio, y así sucesivamente. Nuestro planeta prácticamente se muere en el 2030, si seguimos a este ritmo, si no enmendamos el rumbo. Por eso que todos están preocupados de enmendar el rumbo, pero ellos primero tienen que controlar a la gente. ¿Cómo controlan a la gente? Por medio de la violencia, tal como nos están controlando aquí en este país, lo mismo que están haciendo en este país, lo están haciendo en todas partes. La violencia, las protestas, la gente sale a protestar, ¿y cómo le desvirtúa la protesta? Le infiltran gente que promueve violencia, como lo hacen acá, y de esa manera viene la represión y punto, y se acaba. Y el gobierno autoritario, ya no existen las democracias, se acabó la democracia, se acabó la izquierda y se la ha acabado la derecha. Son solamente fachadas, no existe. Entonces, estamos entrando en el nuevo orden mundial y esto es el foro de Davos, es la evidencia. Entonces, ellos quieren disminuir la población, pero primero van a controlarnos. Y cuando nos tengan controlados, con las vacunas que nos quieren poner, las vacunas van a producir un efecto que nos van a dejar casi como zombies. Vamos a ser verdaderos robots. Nos van a poner el chip. Y entonces la persona que no haga caso o que se rebele, inmediatamente se saca del sistema, va a campo de concentración y puede ser eliminado. Y así no tienen ningún problema para eliminar de aquí a, no sé, ellos tienen proyectado de aquí a 9 años eliminar 4.000 millones de personas, por lo menos, si es que no es más. Entonces, más de la mitad de la población del mundo. A lo mejor usted no me cree, pero eso es así. Y cada día que pase, los eventos que pasen la van a ir haciendo un poquito más creer lo que yo estoy diciendo. Y no porque lo diga yo no soy nadie, sino porque tengo fuentes de información que me han dicho y tengo las fuentes adecuadas de la información de lo que está pasando. Entonces, eso es lo que quería comunicarle. Nuestro programa se llama La Verdad, una alternativa. No nos creemos dueños de la verdad, pero procuramos siempre buscar la verdad. Y el tiempo dirá si la dijimos la verdad. El tiempo dirá si fuimos acertados en las cosas que hemos dicho. Solamente el tiempo nos va a juzgar. Entonces siempre estamos buscando, queridos auditores, darles la información para ustedes. Ustedes a quienes nos debemos, a ustedes nos debemos. Y bueno, lamentablemente el tiempo es implacable, pero esto del reseteo es un tema que lo vamos a seguir comentando. Tenía más audios, pero no los quiero llenar de audios porque vamos a ir poniendo audio y vamos conversando. Y así se va generando interactividad entre ustedes y nosotros, de manera tal de que ustedes hacen preguntas, conversamos, reflexionamos y sacamos conclusiones juntos. Esa es la idea. Entonces, queridos auditores, este tema que es tan delicado lo seguiremos conversando. Y es una evidencia más, y contundentísima y concreta, de que estamos en el final de los tiempos, porque después de eso, ¿qué futuro hay? Después de eso, ¿qué hay? ¿Qué puede haber? Es una evidencia de que la humanidad nunca va a ser lo que fue. Entonces, claro, nosotros queremos una humanidad distinta a la que hay hoy día, pero no esa. Es la humanidad que va a instaurar el reino de Dios, que va a instaurar el Rey de Reyes cuando llegue a juzgar a la humanidad, que es distinto. Pero primero tiene que venir el Anticristo, lo hemos dicho muchas veces, antes de que venga Jesucristo, tiene que venir el Anticristo. Está escrito, no lo digo yo. Entonces, queridos auditores, seguiremos conversando la próxima semana en su programa La Verdad, una alternativa. Muchas gracias por su sintonía y sus preguntas, y buenas noches.